piel, rompiendo con el viento. Tus ojos de cartel me dejan sin aliento. Tus piernas color miel, tu sensibilidad sin pretensiones. Te vi en el hotel de amores callejeros y me anticipé. Fui corriendo a buscarte y no lo soporté. No poder ser el único esta vez. Es amor. Yo necesito volverte a tener. Yo necesito tus besos, tus ojos. Te digo que no lo perdimos. Rechazar sin lastimar, ya no seas tan cruel. Dame alivio a este dolor y dame algo de fe. Te pido por favor una señal de una vez. Yo te juro que yo me comprometo para hacerte lo que tú desees. Te pinto en un retrato lleno de colores, una película, nosotros los actores. Un cuento corto que nos tenga como autores, que narre lo que hice para verte otra vez. Es amor. Yo necesito volverte a tener. Yo necesito tus besos, tus ojos. Te digo que no lo perdimos. Antes son tantas historias, mil amantes.